armada, nadie nos para. Nadie detiene esta locura, nadie nos cura. Nadie detiene la armada, nadie nos para. Nació un 21 de septiembre con la revolución en la mente hasta el día presente. He tratado de hacerlo todo diferente. No pienso como el hijo puta que se vende porque le conviene. Siempre se ve el mismo. A veces no me entienden, dicen que estoy loco, pero no me comprenden. He visto muchos que van por mal camino, bueno o malo, cada uno hace su destino. Un latino, un enemigo. La gente me dice que la gente me dice que la gente me dice que estoy loco. La gente me dice que la gente me dice que la gente me dice que estoy loco. Nadie detiene esta locura, nadie nos cura. Nadie detiene la armada, nadie nos para. Nadie detiene esta locura, nadie nos cura. Nadie detiene a mi armada, nadie nos para. Corre sangre por mis venas, hispana, latinoamérica. En tu mente aparezco de la nada. De repente digital.